Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 5 de noviembre. No me abandones, Señor, Dios mío. No te alejes de mí. Ven deprisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan, y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 130. Señor, consérvame en tu paz. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances, no pretendo. Señor, consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Señor, consérvame en tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Señor, consérvame en tu paz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestro esfuerzo y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Su Maestro es uno solo, Cristo. Y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor.

llamen padre, llamen guía, porque solo Dios. El protestantismo saca de aquí para decir Yahvé, los católicos le dicen padre al sacerdote, no es que la iglesia dice tienen que decirle padre al sacerdote, es un uso que nació de la voluntad popular, por la paternidad espiritual que tiene el sacerdote que vive el celibato, no se casa con una para ser padre de todos. Este es importantísimo, ¿no? Lo importante es que estas autoridades sean coherentes. En la cátedra de Moisés se han sentado los que dicen hagan esto, pero no lo hacen. Entonces, delante de la autoridad hemos de escuchar, delante del guía hemos de escuchar, naturalmente esperamos que no diga nada contra la verdad, pero hay que pedir la coherencia de la vida, porque un buen sacerdote en una parroquia hace mucho más que un buen predicador. Un buen padre de familia hace más con su ejemplo que con muchas regañadas y discursos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros ciertamente vivimos en contiendas, en competencias, en alteraciones entre nosotros, porque tal vez alguno quiere ser el mejor o el más grande. ¿Se da eso en la familia? ¿Se da eso en la parroquia? ¿Se da eso en la iglesia? La segunda pregunta es, ¿realmente buscamos la coherencia de aquellos que nos guían? ¿Oramos por la coherencia? Naturalmente, una parroquia, lastimosamente un sacerdote, pues falló en sus promesas sacerdotales, ¿verdad? Y aquello fue como una bomba que cayó, pero el Espíritu Santo ayudó al pueblo de Dios a comprender la fragilidad humana. Claro, lo ideal es que se viva la fidelidad. Y a veces también se ponía demasiada confianza en este personaje. Y de pronto, cuando pasó lo que pasó, todo el mundo se tiraba del campanario. No, pon en Dios supremo tu confianza. Él te ayudará a comprender y a perdonar cuando sea necesario la fragilidad. Ponemos a Dios sobre todo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide escuchar, seguir, pero también la coherencia. Le decimos, oh Cristo, no permitas que nadie humano sea realmente más que nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú mismo, Señor Jesús. Te pedimos para que aquellos que tienen a su cargo no solamente una parroquia, una comunidad, sino una familia, no digan y después no hagan, porque en eso sería la hipocresía. Te pedimos esa coherencia para todos. Tú, Señor Jesús, que eres verdaderamente nuestro Maestro, nuestro Señor, el Hijo amado del Padre. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 130, Señor, consérvame en tu paz. Señor, consérvame en tu paz. Me mandaron un pensamiento sumamente hermoso de un santo que decía, ¿quieres encontrar la paz? Sigue la voluntad de Dios. Ahí encuentra la paz. Porque tienes una ofensa, tienes algo, una tentación de grandeza, pero tú sigues el camino de Dios que te dice humildad sí, soberbia no, hacer el bien sí, hacer el mal no. En ese momento encuentra la paz. No en quedarte con tu gusto, porque eso es ser como el diablo que se creía el mejor. Seguir humildemente la voluntad de Dios, ese es el camino de la paz. Entremos en la contemplación y naturalmente pensemos en esta frase tan importante, ¿no? Hay gente que no tiene paz, que son directivos de comunidades, de parroquias, son padres de familia, no tienen paz porque están siguiendo su capricho. Se cree más que Dios en cierta forma, por eso no hay paz. Oremos por ellos, digamos una vez más, Señor, consérvame en tu paz. Hoy finalmente en la acción queremos tomar el compromiso, hermanos, pues de recordar que hemos de crear esa paz. No a los altercados tontos, a las discusiones, hay que evitar estas cosas que a veces traen problemas de mucho tiempo. falta acto de humildad, falta encontrar esa humildad. Por eso, en segundo lugar, oremos por nuestros guías. Sí, a nadie llamen padre, tampoco le digan reverendo, hubiera puesto el Señor, ¿verdad?, o pastor fulano. No, aquel que sigue, el que está en el ministerio, ministerio viene de minus, letra minúscula. Aquel que es pequeño, pero sirve. Su grandeza es servir. Oremos para que haya coherencia de vida, para que no digan y después no hagan, que eso confunde mucho. Y nuestra confianza esté siempre puesta en primer lugar en Jesucristo nuestro Señor, como lo hizo aquella a la que le decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.